Ineluctable BLE modalidad de lo visible, al menos eso si no más, pensando con los ojos. Marcas de todas las cosas estoy aquí para leer, freza marina y ova marina, la marea que se acerca, esa bota herrumbrosa. Verde moco, plateazulado, herrumbre, signos coloreados. Límites de lo diáfano. Pero añade, en los cuerpos. Luego se percató de aquellos cuerpos antes que de aquellos coloreados. ¿Cómo? Dándose coscorrones contra ellos, seguro. Tranquilo. Calvo era y millonario, maestro di color chesano. Límite de lo diáfano en porque en. Diáfano, a diáfano. Si puedes meter los cinco dedos es una cancela, sino una puerta. Cierra los ojos y ve. Stephen cerró los ojos para oír cómo las botas estrujaban la recrujiente ova y las conchas. Estás andando sobre esto tranquilamente en cualquier caso. Lo estoy, una zancada cada vez. Un espacio muy corto de tiempo a través de tiempos muy cortos de espacio. 5, 6, el Nacheinander. Exactamente, y esa es la ineluctable modalidad de lo audible. Abre los ojos. No Jesús. Si cayera por un acantilado que se adentra sobre su base, cayera por el Nebeneinander incluctablemente. Me voy acostumbrando bastante bien a la oscuridad. Mi espada de fresno cuelga a mi lado. Bordonea con ella, ellos lo hacen. Mis dos pies en sus botas en los extremos de sus piernas, Nebeneinander. Suena sólido, forjado por el mazo de los demiurgos. ¿Acaso voy andando hacia la eternidad por la playa de Sandymount? Estruja, recruje, rack, rick, rack. Dinero del mar salvaje. Maese disi con yostelos bien. Vendrías a Sandymount, Madeline Lamar. El ritmo empieza, lo ves. Lo oigo. Tetrámetro a cataléctico de yambos marchando. No, al galope, Dilain Lamar. Abre los ojos ahora. Lo haré. Un momento. Se ha desvanecido todo desde entonces. Si abro y me encuentro para siempre en lo adiáfano negro. Basta. Veré si puedo ver. Mira ahora. Ahí todo el tiempo sin ti, y siempre estará, por los siglos de los siglos. Descendieron por las escalinatas de Leigiteras prudentemente, Frauenzimmer. Y por la inclinada orilla lánguidamente, sus pies planos hundiéndose en la arena sedimentada. Como yo, como Algi, descendiendo a nuestra poderosa madre. La número uno balanceaba patosamente su bolso de matrona, el paraguón de la otra hurgaba en la arena. Del barrio de Libartis, día de paseo. Mrs. Florence McCabe, viuda del extinto Pat McCabe, sinceramente llorado, de Bride Street. Una de su hermandad me sacó guañendo a la vida. Creación desde la nada. ¿Qué tiene en el bolso? Un engendro con el cordón umbilical arrastrando, amorrado en paño bermejo. El cordón de todos enlaza con el pasado, cable cabitrenzado de toda carne. Por eso los monjes místicos. Querríais ser como dioses. Miraos vuestro onfalos. Oiga. Aquí Kinch. Póngame con Villaeden. Eilef, Alfa, 0, 0, 1. Esposa y compañera de Adán Cadmon, Eva, Eva desnuda. Ella no tenía ombligo. Mirad. Vientre sin mácula, bien abombado, broquel de tensa vitela, no, grano blanque amontonado naciente e inmortal, que existe desde siempre y por siempre. Entrañas de pecado. Entrañado en la oscuridad pecaminosa estuve yo también, concebido no engendrado. Por ellos, el joumbre con mi voz y mis ojos y una mujer fantasmal de aliento a cenizas. Se ayuntaron y desjuntaron, cumplieron la voluntad del apareador. Desde antes de los tiempos él me dispuso y ahora no puede disponer lo contrario ni nunca. Una barra exeterna le atenaza. Es esa pues la divina sustancia en la que el padre y el hijo son consustanciales. ¿Dónde está el pobre de Arrio para meterse dentro y ver qué pasa? Guerreando de por vida por la contransmagnifican judeogolpancialidad. Aciago heresiarca malogrado. En un excusado griego exhaló su último suspiro, Yuzaneicha. Con mitra de avalorios y con báculo, instalado en su trono, viudo de una sede viuda, con homoponon embarado, con posaderas aglutinadas. Los vientos potreaban a su alrededor, vientos cortantes y apasionados. Llegan, las olas. Los hipocampos crestiblancos, tascando, embridados en fúlgidos céfiros, los corceles de Mananaán. No debo olvidar su carta para la prensa. Y después. El SIP, 12:30. Por cierto, lleva cuidado con ese dinero como buen joven imbécil. Sí, debo hacerlo. Aflojó la marcha. Veamos. ¿Voy a casa de tía Sara o no? La voz de mi padre consustancial. ¿Te has topado últimamente con tu hermano Stephen el artista? No. Seguro que no está en Strasbergteras con su tía Sally. Es que no sabe volar más alto que eso, ¿eh? Y dime, Stephen, ¿cómo está el tío sí? Ay, por Cristo bendito en lo que me he metido. Los zagales subidos en lo alto del pajar. Ese contable de pacotilla borracho y su hermano, el cometa. Muy respetables gondoleros. Y el bizco de Walter tratando de señor a su padre nada menos. Señor. Sí, señor. No, señor. Ay, Jesús crucificado, no me extraña. Por Cristo. Tiro de la campana resollante de la casita cerrada, y espero. Me toman por un cobrador, escudriñan desde un punto estratégico. Es Stephen, señor. Déjalo entrar. Deja entrar a Stephen. Un cerrojo que se descorre y Walter me da la bienvenida. Pensábamos que eras otra persona. En su cama ancha sillorichi, almohadillado y envuelto en una manta, extiende sobre el montículo de sus rodillas un antebrazo membrudo. El pecho limpio. Se ha lavado la parte de arriba. Buenas, sobrino. Siéntate y anda. Deja a un lado la bandeja donde garrapatea los costes para los ojos de Don Dundo y de Don Sapland Tandy, archivando poderes e investigaciones y un mandamiento de Dud Seistecum. Un marco de aliso sobre su cabeza calva, el requiescat de Wilde. El zureo de su silbido equívoco hace volver a Walter. Sí, señor. Guión whisky de Malta para Richie y Stephen, díselo a madre. ¿Dónde está? Bañando a Chrissy, señor. La compañerita de cama de papá. Cachito de amor. No, tío Richie, llámame Richie. Maldita sea tu agua de litina. Te rebaja. Whisky. Tío Richie, de verdad. Siéntate o demontres que te tumbo. Walter se despestaña en vano buscando una silla. No tiene dónde sentarse, señor. No tiene dónde ponerlo, bobo. Trae la silla Chipandeil. ¿Te gustaría comer algo? Nada de tus malditos remilgos en esta casa. Una buena loncha de panceta frita con un arenque. ¿De veras? Pues tanto mejor. No hay nada en la casa salvo píldoras para los dolores de espalda. Alerta. Zurea compases del área disortita de Ferrando. El número más grandioso, Stephen, de toda la ópera. Escucha. Su afinado silbido suena de nuevo, matizado delicadamente, con torrentes de aire, las manos tamboreando en las rodillas acolchadas. Este viento es más dulce. Casas de desolación, la mía, la suya y todas. Le contaste a los hijos de papá de Clongowes que tenías un tío juez y un tío general en el ejército. Apártate de ellos, Stephen. La belleza no está ahí. Ni en la estancada nave central de la biblioteca Mars donde leíste las profecías olvidadas del abate Joaquín. ¿Para quién? La plebe centicéfala del recinto catedralicio. Un aborrecedor de su especie se alejó corriendo de ellos hacia el bosque de la locura, la melena espumante a la luna, los globos de los ojos estrellas. Owigin, Caballoyar. Las Ouvals caras equinas, Temple, Buck Mulligan, Astuto Campbell, Carichupados. Padre Abate, Deán furioso que ofensa inflamó sus cerebros. Plaf descende, Calve, Utenee Amplius de Calveris. Una guirlanda de cabellos grises en su cabeza conminada contempladle a mí bajando a gatas hacia la grada, descende, empuñando una custodia, ojos de basilisco. Bájate, Cholicalvo. Un coro devuelve las amenazas y el eco asistiendo alrededor de los lados del altar, el latín gruñón de los clerigallas que se mueven corpulentos den. Tro de sus albas, tonsurados y ungidos y capados, gordos con la flor de los granos de trigo. Y en el mismo instante quizá un sacerdote a la vuelta de la esquina la esté elevando. Tilín tilín. Y dos calles más abajo otro la esté guardando en una píxide. Tilán tilín. Y en una capilla de Nuestra Señora otro está tomando la comunión el solo a dos carrillos. Tilín tilín. abajo, arriba, al frente, atrás. Dan Occam ya pensó en eso, doctor invencible. Una brumosa mañana inglesa el trasgo hipostático le hizo cosquillas en el cerebro. Al bajar la hostia y arrodillarse oyó ligada con su segunda campana la primera campana del transepto, él está elevando la suya, y, al levantarse, oyó, ahora yo estoy elevando, sus dos campanas, se arrodilla, en floreado diptongo. Primo Stephen, nunca serás un santo. Isla de Santos. Eras tremendamente piadoso, ¿no? Le pedías a la Virgen bendita para que no se te pusiera la nariz roja. Le rezabas al diablo en Serpentina Banú para que la viuda rechoncha de enfrente se remangara las faldas aún más por la calle mojada. Oh sí, Chertou. Vende tu alma por eso, hazlo, harapos teñidos prendidos sobre una guancha. Más dime, más aún. En el segundo piso del tranvía de Hobbes solo gritándole a la lluvia, mujeres desnudas. Mujeres desnudas, ¿qué te parece eso, eh? ¿Qué te parece qué? ¿Para qué si no se inventaron? ¿Con qué leyendo dos páginas de siete libros distintos cada noche, eh? Era joven. Te inclinabas ante ti delante del espejo, dando un paso al frente para recibir los aplausos formalmente, cara insólita. ¡Viva el maldito idiota! ¡Viva! Nadie lo vio, no se lo cuentes a nadie. Libros que ibas a escribir con letras por título. ¿Ha leído usted su F? Sí, sí, pero prefiero Q, sí, pero W es maravilloso. Sí, sí. W recuerdas tus epifanías escritas en verdes hojas ovales, profundamente profundas, copias que habrían de ser enviadas si murieras a todas las grandes bibliotecas del mundo, incluyendo la de Alejandría. Alguien habría de leerlas allí pasados unos cuantos miles de años, un Mahamán Bantara. Como Pico della Mirandola. Sí, muy parecido a una ballena. Cuando uno lee estas extrañas páginas de alguien que ha desaparecido hace tiempo, uno siente que uno está con uno junto a uno que una vez. La arena granulosa había desaparecido bajo sus pies. Sus botas pisaban de nuevo un húmedo recrujiente sámago, conchas de navajas, guijarros rechinantes, que rompe contra los innúmeros guijarros, madera tamizada por la taraza, armada perdida. Lanadas de arenas malsanas acechaban para tragarse sus pisadas, exhalando un aliento pestilente. Un fardo de algas se abrasaba con fuego marino bajo un muladar de cenizas humanas. Los bordeó, andando cautelosamente. Una botella de cerveza negra de pie, embarrancada hasta la cintura, en la pastosa masa de arena. Un centinela, isla de sed espantosa. Aros rotos en la playa, tierra adentro un laberinto de oscuras y tortuosas redes, más allá puertas traseras pintarrajeadas con tiza y en la parte más alta de la playa un tendedero con dos camisas crucificadas. Rinsend, aduar de tostados timoneles y patrones de barcos. Cáscaras humanas. Se detuvo. Me he pasado del camino de la casa de tía Sara. Es que no voy allí. Parece que no. Nadie a mi alrededor. Se volvió hacia el nordeste y cruzó por la arena más firme hacia el Pigeonhouse. Kibu a mis danced fichu e posición. Cest le pillan, Joseph. Patrice, en casa de permiso, se relamía con la leche cálida conmigo en el bar McMahon. Hijo del ganso salvaje, que vinigan de París. Padre un pajarraco, él se relamía la dulce barra y chaud con tiema lengua sonrosada, cara oronda de conejillo. Lame, lapin. Espera ganar la Groslax. Sobre la naturaleza de la mujer leyó en Michelet. Pero tiene que enviarme la viernes de Jesús de M. Leo Taxil. Prestada a su amigo. Cest tordant, vous savez. Moi, J.E. sui socialiste. J.N.E. croy pas en l'existence de Dieu. Faut pas le dire à mon père. Il croit. Mon père, oul. Est luz. Se relame. Mi sombrero de barrio latino. Dios. Simplemente tenemos que representar el papel. Quiero unos guantes Buriel. Tú eras estudiante, ¿no? ¿De qué por todos los diablos? PCN. Pon, ya sabes, físiques, chimiques et natureyes. Aja. Comiendo tu ración de mou en Cibet, ollas de Keim de Egipto, a codazos entre cocheros eructantes. Di solo con tono de lo más natural, cuando estaba en París, Boulmich, lo hacía. Sí, hacía por llevar encima billetes picados para tener un alibi por si te arrestaban por asesinato en algún sitio. Justicia. La noche del 17 de febrero de 1904 vieron al prisionero dos testigos. Otro lo hizo, otro yo. Sombrero, corbata, abrigo, nariz. Louis, Cestmoy. Parece que te divertiste. Orgullosamente andando. ¿A quién intentabas imitar andando? Lo olvido, un desposeído. Con el giro de madre, 8 chelines, la puerta batiente de la estafeta de correos con la que el ordenanza te da en las narices. Dolor de muelas de hambre. A encore du minutes. Mirar el reloj. Tengo que. Ferme hijo de perra. Dispárale hasta dejarlo hecho pizcas sangrientas con una escopeta pun, hombre pizcas crispió paredes todos botones de latón. Pizcas todas con clac vuelven a su sitio. No se ha hecho daño. Bueno, no pasa nada. Dale un apretón de manos. Ve lo que quería decir, lo ve. Bueno, no pasa nada. Apricta un apretón. Bueno, no pasa absolutamente nada. Y vas a hacer maravillas, ¿no? Misionero en Europa como el ardiente Colombo. Fiacre y Scotto en sus banquetas de penitencia en el cielo derramaron de sus jarras de cerveza, fragoroso latín jocoso, en y. Euge. Haciendo como que chapurreabas inglés mientras arrastrabas la maleta, 3 peniques un mozo, por el en. Fangado espigón de Nujaban. Comment. Un rico botín trajiste de vuelta, le tutu, 5 números pingajosos de pantalón blanket culotte rouge, un telegrama azul francés, una curiosidad que enseñar, nadie muere vuelve casa padre. La tía piensa que mataste a tu madre. Por eso no me deja. Brindemos por la tía de Maligan y os diré simplemente la razón. Siempre y siempre mantuvo ella el honor de la familia completa Annigan. Sus pies marcharon a un repentino ritmo orgulloso por los surcos de arena, a lo largo de los cantizales del muro sur. Los miró orgullosamente, apilados cráneos de mamut petrificados. Luz dorada sobre mar, sobre arena, sobre cantizales. El sol está ahí, los gráciles árboles, las casas limón. París despierta en carne viva, luz de sol cruda en sus calles limón. Húmeda miga de los chuscos, el ajenjo verde rana, su incienso matinal, cortejan el aire. Belluomo abandona el lecho de la mujer del amante de su mujer, el ama de casa pañoletada trajinando, con un platillo de ácido acético en la mano. En casa Rodot, Yvonne y Madeleine rehacen su belleza desarreglada, destrozando con dientes de oro chausons de hojaldre, sus bocas amarillentas con el pus del flan bretan. Caras de parisinos pasan, sus patillas complacidas, acaracolados conquistadores. El mediodía se estea. Kevin y Gan lía cigarrillos de pólvora con dedos embadumados de tinta de imprenta, bebiendo a sorbos su alosna verde tal como Patrice hace con la suya blanca. A nuestro alrededor unos dragones cucharean alubias picantes al gañote. Un demi-setier. Un caño de vapor de café del pulido caldero. Ella me sirve a instancias de él. Barra. Estelandei. Hoy andáis. Non frohumillo. Duelandei, no, Irlande bus a vez. Aui. Pensó que querías un queso hoy andáis. Tu postalmuerzo conoces esa palabra. Postalmuerzo. Había un tipo que conocí en Barcelona, tipo raro, solía llamarlo su postalmuerzo. Bueno, es la inte. Por entre los veladores la maraña de alientos avinatados y gargantas quejumbrosas. El aliento suspendido sobre nuestros platos salsimanchados, la alosna verde apuntando por los labios. De Irlanda, los dalcasianos, de esperanzas, conspiraciones, de Arthur Griffith ahora, Poimandro, buen pastor de hombres. Para uncirme a su yunta, nuestros crímenes nuestra causa común. Eres el hijo de tu padre. Conozco la voz. Su camisa de cotón, sanguifloreada, hace temblar los machos con los secretos de él. M. Drummond, periodista famoso, Drummond sabes cómo llamaba a la reina Victoria. Vieja tarasca de dientes amarillos. Vieí ogrese con los dents Jones. Maud Gone, bella mujer, la patrie, M. Milleboye, Félix Faure sabes cómo murió. Hombres licenciosos. La Froeken, Bonne à taut faire, que frota la desnudez de hombre en el baño en Upies. Muy faire. Dijo ella, tous les messieurs. No a este masier, dije yo. ¿Qué costumbre más licenciosa? El baño algo de lo más privado. No dejaría a mi hermano, ni siquiera a mi propio hermano, algo de lo más lascivo. Ojos verdes, os veo. Alosna, te siento. Gente lasciva. La mecha azul se quema letalmente entre las manos y se quema hasta fundirse. Brimas de tabaco sueltas se prenden, una flama y el humo acre iluminan nuestro rincón. Cara escuálida bajo el sombrero de chico agitador. Como el cerebro escapó, versión auténtica. Se vistió de novia, compadre, velo, azar, salió en coche por la carretera de Malaide. Lo hizo, te lo juro. De líderes desaparecidos, los traicionados, fugas salvajes. Disfraces, prendidos, escapados, no aquí. Amante desdeñado. Yo era un mocetón en aquel entonces, te digo. Te enseñaré un retrato mío algún día. Lo era, te lo juro. Amante, por el amor de ella patrulló él con el coronel Richard Burke, sucesor del jefe de su clan, bajo las murallas de Clecanuelli, agazapados, vieron cómo una flama de venganza los lanzaba por los aires en la niebla. Cristal destrozado y desplome de mampostería. En el bullicioso París se esconde, Higan de París, no buscado por nadie salvo por mí. Recorriendo su Via Crucis diario, la cutre imprenta portátil, sus tres tabernas, el cubil en Mahant-Mahartra donde duerme una noche corta, Rue de la Gogote d'Or, damasquinado con las caras en descomposición de los que se han ido. Sin amor, sin patria, sin mujer. Ella está bien cómoda y a gusto sin su hombre proscrito, señora de la Rue Hitlecoeur, canario y dos huéspedes tiarrones. Mejillas de melocotón, falda de cebra, retozona como la de una jovencita. Desdeñado y esperanzado. Dile a Pat que me viste quieres. Una vez quise encontrarle un trabajo al bueno de Pat. Monfils, soldado de Francia. Le enseñé a cantar los chicos de Kilkenny son recios jóvenes bramantes. ¿Conoces ese viejo romance? Se lo enseñé a Patrice. La vieja Kilkenny, San Canico, el castillo de Strangbow sobre el Nowhere. Dice así. Oh, oh. Me coge, Napartandi, de la mano. Oh, los chicos de Kilkenny. Débil mano macilenta sobre la mía. Han olvidado a Kevin Egan, no él a ellos. Recordándoos, Osión. Se había acercado a la orilla del mar y la arena mojada le azotaba las botas. El aire fresco le daba la bienvenida, pulsando cuerdas salvajes, viento de aire salvaje de semillas de claridad. Vaya, no me dirijo al barco faro de Kiss y no es así. Se paró repentinamente, los pies empezando a hundirse lentamente en la tierra palpitante. Vuelve. Volviéndose, pasó la vista por la orilla al sur, los pies hundiéndose de nuevo lentamente en nuevos hoyos. La fría estancia abovedada de la torre espera. Por entre las saeteras los haces de luz se mueven por siempre, lentamente por siempre mientras los pies se me hunden, arrastrándose hacia el anochecer por el suelo esférico. Oscurecer azul, caída de la noche, noche de azul profundo. En la oscuridad de la bóveda esperan, sus sillas ladeadas, mi maleta obelisco, junto a una mesa de platos abandonados. ¿Quién la quita? Él tiene la llave. No dormiré allí cuando llegue la noche. Puerta cerrada de una torre en silencio, que entierra sus cuerpos ciegos, el Saib Pantera y su perro de muestra. Llama, nadie contesta. Sacó los pies de la succión y se volvió por la mole de cantos. Toma todo, guarda todo. Mi alma camina conmigo, forma de formas. Así pues en las vigilias de la medianoche de luna recorro el sendero sobre las rocas, en plateado oscuro, escuchando la incitadora pleamar de Elsanur. La pleamar me sigue. La veo subir desde aquí. Regresa entonces por el camino de Poolbeg hasta la playa allí trepó por los juncos y algas anguiformes y se sentó sobre un pollete de roca, apoyando la vara de fresno en una hendidura. El cadáver hinchado de un perro yacía recostado en el fuco. Ante él la regala de una barca hundida en la arena. Un coche en sable llamaba Louis Beuillot a la prosa de Gautier. Estas arenas pesadas son lenguaje que la marea y el viento han encenagado aquí. Y estos, los montones de piedra de constructores muertos, un conejar de comadrejas. Esconde oro ahí. Inténtalo. Algo tienes. Arenas y piedras. Pesadas del pasado. Los juguetes de Sir Laut. Cuidado que no te den para el pelo. Soy el muy jodido gigante que arrastra todos aquellos jodidos cantizales, huesos para usarlos como mi pasadero. Jojojo. Juelo a carne de Girlané. Un punto, perro vivo, fue tomando forma a lo lejos corriendo a todo lo ancho de la arena. Dios me va a atacar. Respeta su libertad. No serás el dueño de otros ni tampoco su esclavo. Tengo el palo. Atento. Más lejos, andando hacia la playa desde la marea encrespada, figuras, dos. Las dos Marías. Lo han escondido bien entre la anca. Cucutras. Te veo. No, el perro. Vuelve corriendo hacia ellas. ¿Quién? Las galeras de los Lochlan se lanzaban aquí a varar, en busca de rapiña, las sanguinolentas praus picudas cabalgando la resaca sobre olas de peltre fundido. Daneses bilangos, torces de hachas relucientes sobre el pecho cuando Malakai ciñó el collar de oro. Un banco de balénidos embancados en el caluroso mediodía, espurreando, renqueando en los bajíos. Entonces desde la hambrienta ciudad Alcaaz una horda de enanos en jubones, mi gente, con cuchillos para desollar, corriendo, descamando, troceando en pedazos la grasienta Kein verde de ballena. Hambre, peste y mortandad. Su sangre la llevo en mí, sus lujurias mis olas. Yo anduve entre ellos en el helado Liffy, ese yo, un cambiado por otro, entre las fogatas de resina chispeantes. No hablé con nadie, nadie me habló a mí. El ladrido del perro corrió hacia él, se paró, corrió de vuelta. Perro de mi enemigo. Simplemente me quedé de pie, pálido, en silencio, acosado por los ladridos. Tenibilia meditans. Un jubón lila, sota de la fortuna, sonrió al verme con miedo. Por eso suspiras, por el ladrido del aplauso de ellos. Aspirantes, vive sus vidas. El hermano de Debrus, Thomas Fitzgerald, sedoso caballero, Perkin Barbeck, falso vástago de York, con calzones de seda marfil rosado, maravilla de un día, y Lambert Sinmel, con una cola de mozcorras y mochileros, un freganchín coronado. Todos hijos de reyes. Paraíso de aspirantes entonces y ahora. Él salvó a gente de ahogarse y tú tiemblas ante los gañidos de un chucho. Pero los cortesanos que se burlaban de Guido en Orsan-Michele estaban en sus propias casas. Casa de. No queremos nada con tus abstrusidades medievales. ¿Harías tú lo que él hizo? Habría un barco cerca, una guindola. Naturlich, colocado allí para ti. ¿Lo harías o no? El hombre que se ahogó hace 9 días frente al peñón de la doncella. Están esperándole ahora. La verdad, escúpela. Me gustaría hacerlo. Lo intentaría. No soy un buen nadador. El agua fría suave. Cuando metía la cara en ella en la palangana en Clongobes. No veo. ¿Quién está detrás de mí? Afuera ligero, ligero. Ves la marea subiendo ligera por todas partes, tapizando las arenas bajas ligeramente, color corteza cacao. Si tuviera tierra bajo mis pies. Quiero que su vida siga siendo suya, la mía que sea mía. Un hombre ahogándose. Sus ojos humanos me chillan desde el horror de su muerte. Yo. Con él juntos hacia abajo. No podía salvarla. Aguas, muerte amarga, perdida. Una mujer y un hombre. Veo sus faldas. Arremangadas, me apuesto. El perro de ellos amblaba por un banco de arena que se achicaba, trotando, husmeando por todas partes. Buscando algo perdido en una vida anterior. Repentinamente salió corriendo como una liebre saltarina, las orejas echadas atrás, persiguiendo la sombra de una gaviota en vuelo raso. El silbido agudo del hombre llegó a sus orejas lacias. Se volvió, regresó saltando, se acercó, trotó sobre sus patas resplandecientes. En un campo de gules un cheurón, pasante, al natural, descomado. En la blonda del agua se detuvo con patas delanteras tiesas, orejas apuntando al mar. El hocico alzado ladraba al ruido del mar, bandadas de morsas marinas. Serpenteaban hasta sus patas, rizándose, desenredando muchas crestas, cada 9, rompiéndose, salpicando, desde lejos, desde aún más lejos, olas y olas. Mariscadores. Se metieron un poco en el agua y, agachándose, sumergieron los sacos y, sacándolos de nuevo, se salieron del agua. El perro gañía corriendo hacia ellos, se levantaba de patas y manoteaba, poniéndose a cuatro patas, de nuevo se levantaba de patas ante ellos con muda sumisión Osuna. Ignorado se mantuvo al lado de ellos según se acercaban a la arena más seca, un harapo de lengua de lobo rojirresoplante en sus fauces. Su cuerpo moteado amblaba delante de ellos y luego se alejó a saltos con galope de ternero. El cadáver yacía en su camino. Se paró, husmeó, zangoloteó alrededor, hermano, olfateando más cerca, dio una vuelta alrededor, olisqueando rápidamente como un perro toda la pingado pelleja del perro muerto. Craneo perruno, husmeo perruno, los ojos en el suelo, se dirige a una gran meta. ¡Ay! Pobre chucho infeliz. Aquí yacen los despojos de un pobre chucho infeliz. Pingajos. Fuera de ahí, chucho. El grito le trajo arrastrando de vuelta a su amo y un brusco puntapié lo mandó ileso al otro lado de una lengua de arena, encogido en la huida. Se volvió cabizbajo en escorzo. No me ve. A lo largo del borde del malecón caminó torpemente, remoloneó, olió una roca y levantando una pata trasera ladeada orinó contra ella. Trotó hacia adelante y, levantando de nuevo la pata trasera, orinó breve y rápido contra una roca no olida. Los sencillos placeres del pobre. Sus pezuñas traseras entonces esparcieron la arena, después sus pezuñas delanteras chapotearon y cavaron. Algo que enterrara allí, su abuela. Ozó en la arena, chapoteando, cavando y se paró a escuchar el aire, arañó la arena de nuevo con la furia de sus garras, cesando pronto, leopardo, pantera, engendrado en engaño matrimonial, carroñando muertos. Después de que me despertara en la noche el mismo sueño o uno lo era. Espera. Vestíbulo abierto. Calle de Rameras. Recuerda. Anin al-Rashid. Barrúntolo. Ese hombre me llevó, habló. Yo no tenía miedo. El melón que tenía me lo sostuvo contra la cara. Sonrió, tufillo a finta cremosa. Esa era la regla, dijo. Dentro. Ven. Alfombra roja extendida. Ya verás quién. Con los sacos al hombro caminaban penosamente, los rojos egipcios. Los amoratados pies de él salían de unos pantalones remangados y chapaleaban en la arena fría y húmeda, una bufanda color ladrillo apagado le estrangulaba el cuello desafeitado. Con pasos de mujer seguía ella, el rufián y su hembra pendanga. Botín colgado a la espalda. Arena suelta y cascajo de conchas encostraban los pies desnudos de ella. Por la cara vento agrietada le caía el cabello. Tras su señor, su compañera, montón de desechos camino de la urbe. Cuando la noche oculta los defectos de su cuerpo reclama dentro de su chal marrón desde una arcada donde los perros se han cagado. Su chulapo invita a dos fusderos del Real de Dublín en casa O'Loughlin en Blackpitts. Bésala, tíratela en jerga de pícaros, porque hay, mi linda gachona amorosa. Blancura satánica bajo sus rancios harapos. En Fumballis Lane aquella noche, los tufos de la curtiduría. Blancas tus manos, roja tu boca y tu cuerpo es delicado. Ven conmigo a la alcoba. En la noche beso y abrazo. Morosa delectación llama el aquino barrigón a esto, frote por Cospino. Adán sin mancha cabalgaba sin brama. Llámale déjale, tu cuerpo es delicado. Lengua ni chispa peor que la suya. Palabras frailunas, chirlería de rosarios marianos en sus cordones, picardías, pepitas que se entrechocan en sus bolsillos. Pasan ahora. Ojeada de soslayo a mi sombrero de Hamlet. Si estuviera repentinamente desnudo aquí tal como estoy sentado. No lo estoy. Por las arenas de todo el mundo, seguida por la espada llameante del sol, hacia el oeste, emigrando a tierras del Lubricán. Ella camina penosamente, jorra, remolca, arrastra, tresna su carga. Una marea espenda, luneria, en su estela. Mareas, minad insuladas, dentro de ella, sangre no mía, hoy no papa antan, mar vino oscuro. He aquí la esclava de la luna. En sueños la mojadura da la señal, le manda levantarse. Lecho nupcial, lecho de parto, lecho de muerte, fantasvelado. A amnis caro ad te veniet. Él viene, pálido vampiro, a través de los ojos de la tormenta, sus velas de murciélago ensangrentando el mar, boca al beso de su boca. Vamos. Traspasa con un alfiler a ese tipo quieres. Mis tablillas. Boca a su beso. No. Debe haber dos. pégalo bien. Boca al beso de su boca. Sus labios enlabiaron y embocaron labios de aire descarnados, boca a sus lunentrañas. Trañas, tumba omnientrañante. Su boca moldeó el aliento que emanaba, inarticulado, uja, bramar de planetas cataráticos, glabialars, llameantes, bramando ando ando ando ando ando. Papel. Los billetes, maldita sea. La carta del viejo Dizzy. Aquí. Dándole las gracias por la hospitalidad le cortó el trozo en blanco. Volviendo la espalda al sol se estiró sobre una tabla de roca y garabateó unas palabras. Es la segunda vez que olvido coger fichas del mostrador de la biblioteca. Su sombra caía sobre las rocas mientras se inclinaba, acabando. ¿Por qué no inacabable hasta la estrella más lejana? Oscuramente están ahí tras esta luz, oscuridad brillando en la claridad, delta de Casiopea, mundos. Me he sentado con su lituo de fresno de hogar, con sandalias prestadas, durante el día junto a un mar lívido, inobservado, por la noche violeta caminando bajo un reino de estrellas ignotas. Tiro esta acabada sombra de mí, y mi luctable forma humana, llámala que vuelva. Inacabable, sería mía, forma de mi forma. ¿Quién me observa aquí? ¿Quién leerá alguna vez en algún lugar estas palabras que escribo? Signos en un campo blanco. En algún lugar para alguien con tu voz más enflautada. El buen obispo de Cloyne sacó el velo del templo de su cabeza ensombrerada, velo de espacio con coloreados emblemas grabados en toda su extensión. Quieto. Coloreado sobre un plano, sí, así es. Plano veo, luego piensa distancia, cerca, lejos, plano veo, este, atrás. Ah, ya lo ves. Cae para atrás repentinamente, helado en estereoscopio. Chas, y ya está. Encuentras mis palabras oscuras. La oscuridad está en nuestras almas, ¿no crees? Más enflautada. Nuestras almas, ruboferidas por nuestros pecados, se agarran a nosotros aún más, mujer agarrándose a su amante, más y más. Ella confía en mí, su mano delicada, los ojos pestañosos. ¿Y ahora a dónde diablos la estoy trayendo más allá del velo? A la ineluctable modalidad de la ineluctable visualidad. Ella, ella, ella. ¿Qué ella? La Virgen del Escaparate de Haggis Figgis el lunes que entró a buscar uno de los libros alfabéticos que tú ibas a escribir. Penetrante mirada le echaste. Con la muñeca por la correa trenzada de su parasol. Vive en Leeson Park con un dolor y fruslerías, dama de letras. Cuéntale eso a alguien más, Stevie, una pingona. Apuesto a que lleva uno de esos malditos corsés ligueros y medias amarillas, zurcidas con hilaza. Háblale de buñuelos de manzana, piuttosto. ¿Dónde está tu chispa? Tócame. Ojos suaves. Mano suave, suave, suave. Estoy tan solo aquí. Venga, tócame pronto, ahora. ¿Cuál es esa palabra que todos los hombres conocen? Estoy tan silencioso aquí solo. Y tan triste. Toca, tócame. Se estiró cuán largo era sobre las rocas picudas, metiendo apretadamente la nota garabateada y el lápiz en un bolsillo, el sombrero caído sobre los ojos. Ese movimiento que hice es el de Kevin Egan, cabeceando una siesta, sueño sabático. Et vidit Deus. Eterant Valdebona. Hola, hola. Bonjour. Bienvenido sea como las flores de mayo. Bajo el ala observó por entre titilantes pestañas pavoabanicantes el austrante sol. Estoy atrapado en esta escena abrasadora. La hora de pan, el mediodía faunado. Entre serpentanas de goma plenas, frutas lacteorrezamantes, donde sobre las aguas leonadas flotan hojas a lo ancho. La pena está lejos. Y no te apartes y le des vueltas. Su mirada se abismaba en las botas sobradas, desechos de un buco, Neven Einander. Contó los dobleces del cuero rugoso donde el pic de otro había anidado cálido. El pie que zapatea el suelo en tripudio, pie que desamo. Pero te quedaste encantado cuando el zapato de Esther Osvald te vino a medida, chica que conocí en París. Tienes, que el petit paid. Amigo leal, alma gemela, el amor de Wilde que no osa pronunciar su nom ebri. Su brazo, el brazo de Cranley. Él ahora me dejará. Y la culpa. Tal como soy. Tal como soy. Todo o nada. A largos lazos desde el lago Kaak el agua fluía rebosante, cubriendo verdidoradamente lagunas de arena, elevándose, fluyendo. La vara de Fresno se me irá flotando. Esperaré. No, pasarán, pasando, rozando contra los bajíos, arremolinándose, pasando. Mejor que termine con este asunto pronto. Escucha, una blaoleada de cuatripalabras, susu, irs, rsais, riuius. Vehemente aliento de aguas entre sierpes de mar, caballos encabritados, rocas. En cuencas de rocas se desborda, plof, esplof, plaf encubada en cubas. Y, agotada, su discurso acaba. Fluye en torbellinos sonoros, anchamente fluyente, flotante charca espumante, flor floreando. Bajo la marea creciente vio las algas rizantes alzarse lánguidamente y mecer sus brazos indolentes, levantándose el refajo, en agua susurrante oscilando y chorreando hacia arriba azoradas frondas de plata. Día a día, noche tras noche, se alzaban, se anegaban y se derrumbaban. Señor, están cansadas, y, susurrándoseles, suspiran. San Ambrosio lo oyó, el suspiro de hojas y olas, esperando, aguardando la plenitud de sus tiempos. Diebus ac noctibus iniurias patiens ingemiscit. Sin ningún fin acopiadas, luego vanamente liberadas. Desbordándose, retrayéndose, pico de la luna. Cansada también a la vista de amantes, hombres lascivos, mujer desnuda resplandeciente en su cortejo, arrastra un agobio de aguas. Cinco brasas ahí adentro. A cinco brasas de fondo yace vuestro padre. A la una, dijo. Encontrado ahogado. Marea alta a las puertas de Dublín. Atoando un aluvión suelto de escombros, abanibancos de peces, conchas chamuchmas. Un cadáver emergiendo blanco de sal desde la resaca, bazucando paso a paso como marsopa hacia tierra. Ahí está. Enganchadlo pronto. Tirad. Aunque hundido esté bajo la piel de las ondas. Lo tenemos. Con cuidado. Saco de gas cada benco empapado de salmuera inmunda. Un temblor de camarones, gordos de esponjosa golosina, esplende por entre los huecos de la portañuela abotonada. Dios se hace hombre, se hace pez, se hace bamacla, se hace montaña plumón. Alientos muertos yo que vivo respiro, piso polvo muerto, devoro asadura hormada de todos los muertos. Izado yerto por encima de la regala exhala la peste de su verde sepultura, el leproso agujero nasal roncando al sol cambio rarmo es esto, ojos marrones alacil. Muerte manna, la más apacible de todas las muertes conocidas por el hombre. El viejo padre océano. Pri de Paris, ojo con las imitaciones. Simplemente dele una oportunidad. Nos lo hemos pasado divinamente. Vamos. Tengo sed. Se nubla. No hay nubes negras por ningún lado, no es así. Tormenta. Todo brillante cae el rayo orgulloso del intelecto, Lucifer, dico, kinestit occasum. No. Mi sombrero de veneras y el bordón y sus mis chancos sandalias. ¿Dónde? A tierras del lubricán. El lubricán se encontrará a sí mismo. Empuñó la empuñadura de la vara de Fresno, dando suaves floretazos con ella, remoloneando aún. Sí, el lubricán se encontrará a sí mismo en mí, sin mí. Todos los días alcanzan su fin. Por cierto, el próximo cuando es el martes será el día más largo. De todo el alegre año nuevo, madre, el pomporo pom pom pom. Lantenistenasan, caballero poeta. Guía. Por la vieja tarasca de dientes amarillos. Y Masier Drummond, caballero periodista. Guía. Tengo los dientes muy mal. ¿Por qué? Digo yo. Noto. Ese se está echando a perder también. Conchas. Debería ir al dentista, digo yo, con ese dinero. Ese. Este. Kinch desdentado, el superhombre. ¿Por qué será eso? Digo yo, o querrá decir algo quizá. Mi pañuelo. Lo tiró. Lo recuerdo. No lo recogí. Su mano tentó en vano en los bolsillos. No, no lo hice. Mejor que compre uno. Dejó el moco seco que se había sacado de la nariz sobre el reborde de una roca, cuidadosamente. En cuanto a lo demás, que mire quien quiera. Detrás. Quizá haya alguien. Volvió la cara sobre un hombro, contomada. moviendo las altas vergas de una goleta en el aire, con las velas recogidas en las crucetas, de arribada, contracomente, moviéndose silenciosamente, un barco silencioso.